del lenguaje para la libertad intelectual. Toda palabra es un prejuicio. Por fin. Buenas noches, amigas y amigos del El Sótano. Ya sabéis, este espacio, este programa de radio, este momento de compañía, que es de lo que se trata, de hacernos compañía mutua, los niños del planeta a vosotras, a vosotros, y vosotros a los niños del planeta, que somos los que realizamos, los que producimos, los que dirigimos, los que nos inventamos este programa casi todos los miércoles de 10 a 11 de la noche desde Radio San Javier, el 90.3 de la FM, por las ondas hercianas. Si nos escuchas desde el puto Mar Menor, o si nos escuchas vía internet a través de www.marearock.com/player.htmt, que sería nuestro enlace para escucharnos. También si os metéis a la página de Marea Rock veréis por ahí algún enlace, y si os metéis en la de elsotanompc.org también veréis una estrellita roja que enlaza directamente para escucharnos. Bueno, digo que por fin estamos aquí porque hemos tenido un par de semanas de ausencias por motivos laborales y de poca previsión, porque como bien hace nuestro amigo Simo, es el de Radio Millennium desde Alicante, el que suena en Marea Rock antes que nosotros, deja los programas grabados porque es muy aplicado, es muy serio y no como los cafres de los niños del planeta, que intentamos portarnos bien, intentamos ser serios, intentamos preparar los programas un mínimo, pero joder, esto de vivir es muy, muy divertido. El sótano es un espacio, un tiempo de reflexión, de disfrute, de hablar de cosas, de pensar en cosas y, ¿por qué no?, de soñar cosas. ¿Cuántas caras? días tan tristes. Ojitos en la espalda. Pupilas de diamante. Bañadas en mostaza. 10 años trabajando. Busco esta noche desde Horta la Virreina, después bajo la ribera, despistado por paseos, tan solo pienso en ser mar, ser amado sin deseo, ser cantoso y embustero, tengo alma de marinero, y me quedo embrujado ante el lago perfumado, ante el dios del firmamento, el espejo de los astros, el sabor de mis promesas, el testigo de mi paso, el baúl de los recuerdos, de noviembre hasta mayo, el sentido a una vida demasiado a la deriva, el porqué de este escrito, el patrón de mis cenizas, el mar. Mediterráneo. La fe. Esta canción se llama Mediterráneo. Como comentábamos Fernandete y yo a micrófono cerrado, esto suena a trip hop cantado en castellano, a ese ambiente sonoro, a lo Massive Attack, un pop electrónico. Y Las Flores Azules es la voz femenina que acompaña a Facto de la Fe. Son sonidos que rompen un poco

como decía, hacen una poesía, una música envolvente, ese trip hop, esas letras rapeadas, cantadas, de facto de la fe, con las flores azules, que decíamos que era la voz femenina que acompañaba este tema, Mar, el poder del mar, un tema precioso. Y seguimos con música tranquilita, entre comillas. Este es Martín Buscaglia, un cantante uruguayo que conocíamos hace unos 6 meses con la presentación de este, su último disco. Y nos hacía bastante gracia por ese estilo desenfadado, esa música alegre y esas letras cuanto menos cachondas. Este tema quiero que haga unos cuantos kilómetros, ya que la tecnología nos permite emitir para todo el mundo. Me gustaría que hiciera unos cuantos kilómetros y llegara hasta Granada, ya que allí tenemos a una niña del planeta algo enfermita, empotrada en cama, pasándolo no muy bien. Y sé que este grupo, este solista, Martín Buscaglia, con su banda, con su grupo, le gusta bastante, y que si escucha este tema, pues cuanto menos se le arrancará una sonrisa. Martín Buscaglia, Kama Sutra. La mejor manera de amar es amar sin medida. La mejor razón para amar es que nadie te obliga. La mejor manera de amar es amar sin medida. La mejor medida de amar es amar sin manera. Qué cosa hermosísima. Esas son reflexiones. Kama Sutra, locomoción al Kama Sutra, locomoción al Kama Sutra, locomoción al Kama Sutra. Ella se calza, sale con el pelo mojado a la cancha para jugar al croquet, deja su vaina y baila. Rayos del agua en su broche de Indonesia. Deja su vaina y reza por la locomoción. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al paraíso.

por deixar-me em paz. Cansado de viver por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá mi alcoba, si no, no podría pensar con delito, poder tomar, andar, tocar, vete, beber, beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado. Y que me quite lo bailao por la mañana. No te quedes ahí mirando y pasemos a la acción. Si ya sé que estás pensando en lo mismo que yo, sabes que ahora que estamos solos solos tú y yo. Tus padres se fueron de viaje y aún van a tardar. Ya corté el cable del timbre, nadie puede molestar. Qué bonita habitación, a mí me gusta cómo está. Nada más que una cama y moqueta estrenar. ¿Qué podríamos hacer estando solos tú y yo? Solos tú y yo. Sí, sí, sí, sí. mundo, solos tú y yo. Qué buenos son los Deltonos. ¿Qué podríamos hacer estando solos tú y yo? Power Blues desde Asturias. Este disco de los Deltonos es antiguo ya. Te diría que pues 90 y muchos. Repleto de buenas canciones. Estaba ya un poco saturado de la música de Mariquita que estábamos escuchando antes. No es un insulto ni nada vejatorio, es un chiste privado que me suelo hacer cuando escucho de más, cuando los niños del planeta le prestamos demasiada atención a los cantautores y al pop y a la música tranquilita. Y tenemos que desintoxicar nuestras venas con música un poco más macarra, un poco más vacilona, un poco más dura. Y los Deltonos cumplen esa regla. Vacilones como ellos solos. ¿Qué podríamos hacer estando solo tú y yo? Es un bonito pensamiento. Pero vamos ahora con su himno. Con el tema que daba nombre a su disco, al disco que más le hizo repercutir en los medios especializados de música, Tres Hombres Enfermos. Este es el himno de todo Deltono, Soy un Hombre Enfermo. Empiezo ya no. Soy un hombre enfermo. La resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. ¿Cuántas y cuántas veces habremos cantado esta canción una mañana bien tempranito? Y no sé por qué me da la ligera impresión de que mañana por la mañana también la cantaremos. con los Deltonos pasó algo gracioso. Estuvieron 2 años sin poder tocar, sin poder sacar disco, por orden judicial. Un juez dictaminó que habían cometido un crimen, ser intelectualmente violentos. Y en su disco, Los Deltonos, bien mejor, no le hizo gracia a alguien y, bueno, los tuvo en silencio durante un par de añitos. Y después de ese silencio, Los Deltonos sacaron un disco llamado Ríen Mejor. O sea, Los Deltonos Ríen Mejor, cargado de sarcasmo, de ironía. Y como la portada del disco rezaba, que eran 2 huevos de gallina, bueno, eso es suficientemente gráfico, con 2 cojones. Los Deltonos Ríen Mejor. Ni que decir que este ya es su época después de cumplir su condena. Si no es mucho pedir, poneros de acuerdo. ¿Quién soy? El verdugo, el salvador. No es problema, pero podría llegar a serlo, porque hay actitudes que conducen a error. Sí. Bienvenidos al país bocata. Eso es lo que pasa, habla que a mí me da igual. Qué bonita es la amistad, qué verdes los campos, cómo brilla el sol y qué bonito es vivir. Cuéntame algún secretito, yo te lo guardo. Acusícate, chivaste, no, yo no fui. Bienvenidos al país bocatas. Hey, hey, no solo vivo yo por aquí. Hey, somos muchos, eso es lo que pasa. Habla que a mí me da igual. Coserse. Hey, bienvenidos al país bocatas. Hey, hey, no solo vivo yo por aquí. Hey, somos muchos, eso es lo que pasa. Habla que a mí me da igual. Hey, bienvenidos al país bocatas. Eso es lo que pasa, habla que a mí me da igual. Pues, si tenéis algo que decir, no os calléis. Una buena forma es venir al sótano, bajar esos peldaños que nos llevan a esta tierra de libertad y decir lo que queráis. Podéis hacerlo de muchas maneras. Una es llamando por teléfono al 968 57 36 00. horario de directo, ya sabéis, los miércoles de 10 a 11 de la noche. Esa es una forma de poneros en contacto con los niños del planeta. Otra es mandar una carta, papel, boli, sello, sobre y toda esa parafernalia. La dirección es el apartado de correos 133, San Javier 30730, Murcia, España. Ahí podéis mandarnos lo que queráis, entre comillas, no nos vayáis a meter en un marrón por mandar algo ilegal. Me refería a que podéis mandar libros, maquetas, discos, información, panfletos y todo eso. No penséis en otras cosas inmorales e ilegales. Otra forma de poneros en contacto, una que está utilizando cada vez más gente, es el correo electrónico, porque es inmediato, es rápido, es barato y podéis mandar imágenes, canciones, incluso hay grupos de música que nos están haciendo llegar sus canciones vía email y vamos dando debida cuenta de ello poco a poco. El correo electrónico es elsotano MPC, ya sabéis, las siglas de música, poesía y conciencia, elsotano MPC@gmail, una G de gato, mail.com. Ahí nos podéis hacer llegar lo que queráis, peticiones de canciones, información de conciertos, enlaces de página web, canciones, información de grupos, poesías, textos, amenazas e insultos, lo que queráis. Nosotros lo recibimos todo de muy buen agrado. Y nuestra forma favorita de contacto es, como bien sabéis, buscarnos en los bares. Yo puedo ser la necesidad. Puedo arrastrarme por tu cerebro, meterme en tus sueños de destrucción. Soy quien te controla, soy quien te controla, soy quien te controla. Soy quien la sombra que se pega a tus pies. Quiero ser la mano que te pone del revés. Quiero ser la sombra que se pega a tus pies. Quiero ser la mano que te pone del revés. Quiero ser la sombra que se pega a tus pies. Quiero ser la mano que te pone del revés. Shake it. Perderse a sí mismo. Cuando se ha llegado a encontrarse a sí mismo, es necesario saber perderse de cuando en cuando, para luego volverse a encontrar, admitiendo, desde luego, que se trate de un pensador, pues es perjudicial para este estar siempre ligado a una misma persona. We'll be right back. Bueno, sabéis que los niños del planeta Sopo somos poco dados a dedicar temas sin motivo, pero cuando lo tenemos damos debida cuenta porque somos así de agradecidos. Mañana es el cumpleaños de una niña del planeta, de una amiga que se acerca ya a las 3 decenas. Y queríamos dedicarle una canción emotiva, bonita, que le hiciera sentirse bien y todo eso. Pero como eso se nos da muy mal, hemos elegido esta otra. Echamos el cierre, mañana será otro día, nos vamos a ver al Antonio y mañana seré un hombre enfermo. Paisaje interior contaminado, mi cabeza llena de pájaros enjaulados, las paredes de mi chabola guardan el recuerdo de aquella noche de invierno follando como perros. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Entonces espío a las parejas en los coches, solitario y llorón. Me masturbo todas las noches, escribo canciones, me pongo de caballo, a ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Pues si te acuerdas de mí, te han apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Hora de esta operación que se ha iniciado en un día en el que hemos visto al que era director de la policía, el 11M, negarse a revelar sus fuentes ante el juez. Agustín Díaz Mera ha contado que el año pasado un policía le dijo que existía un informe que relacionaba a ETA con el 11M, como mantiene la llamada teoría de la conspiración. Este era el momento en que Díaz Mera se negaba a decir al juez quién se lo había dicho. No me lo tome a desacato. No se lo tomo. Ni no, el tribunal, desacato no existe ni el presidente. Más en España, simplemente le informo del contenido del 710 de la ley de enjuiciamiento criminal en relación con su obligación de ser veraz. Por lo tanto, no le puedo autorizar a reservar la fuente y debe escribirla en ese papel que dará al señor secretario o al auxiliar para que me la transmita. No me lo tome a desacato, señoría, pero no escribiré la fuente. Señor Díaz de Mera, usted no puede hacer eso so pena de ser apercibido, primero, de una multa de elevada cuantía, en segundo lugar, de ser procesado por desobediencia grave al tribunal. La multa va a ser de 1.000 euros y el Díaz Mera será procesado si lo autoriza antes el Parlamento Europeo, puesto que es europarlamentario. Y mientras crece la tensión en torno a Irán, que hoy ha mostrado imágenes de los 15 marineros británicos que capturó el pasado martes. Incluso anuncia que va a poner en libertad a la única mujer que hay entre los arrestados, a la que en las imágenes hemos visto con un velo negro y que no se sabe en qué condiciones reconocía que estaban en aguas territoriales de Irán. Nos detuvieron el viernes 23. Por supuesto que habíamos penetrado en sus aguas. Nos han tratado bien, son muy hospitalarios y considerados. Nos han explicado por qué nos detuvieron.